Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, un saludo de Beatriz Díez. Bienvenido a la matinal de este viernes 12 de diciembre. Estos son los titulares de las noticias. Senado estadounidense no logra acuerdo sobre plan de rescate de la industria automotriz. Tropas de Sri Lanka recuperan más terreno a los rebeldes tamiles. Japón prolonga por un año más su misión en Afganistán. Y más tarde en la matinal, el acuerdo europeo sobre cambio climático más cerca. Entrevista exclusiva al vicepresidente de Guatemala, Rafael Espada. Se cumplen 5 años del inicio del proceso de desmovilización de paramilitares y guerrilleros en Colombia y el resumen de la prensa europea. Y ya comenzamos con el boletín de noticias que hoy presenta Luisa Fernanda López. Gracias, Beatriz. Muy buenos días. El Senado estadounidense no ha logrado llegar a un acuerdo acerca del plan de ayuda de 14.000 millones de dólares para 3 de las grandes compañías de automóviles. Luego de horas de intensas negociaciones, la iniciativa presentada por el Partido Demócrata no alcanzó el suficiente apoyo. Con esta inyección de dinero podrían, por lo menos de forma temporal, los fabricantes de autos General Motors, Ford y Chrysler mantenerse a flote. Este plan de rescate para la industria automotriz había recibido el pasado miércoles el apoyo de la Cámara de Representantes. En la cumbre de la Unión Europea, que tiene lugar en Bruselas, parece que será posible alcanzar varios acuerdos. Uno de ellos es el Tratado de Lisboa, otro el de reactivación económica, que costará 200.000 millones de euros, y el más difícil versa sobre las medidas contra el cambio climático. Ayer, los jefes de gobierno lograron un gran acercamiento y se espera que hoy se salven los últimos obstáculos. El plan de reactivación de la economía ha sido aceptado en grandes líneas y los 200.000 millones de euros deben sacar de la recesión a las economías de la Unión Europea. El Ministerio de Defensa de Sri Lanka anunció que sigue reconquistando terreno a las fuerzas rebeldes de los tigres tamiles. Los intensos combates han dejado decenas de muertos y heridos en ambos bandos. Las tropas gubernamentales se encuentran próximas a la ciudad de Kilonokchi, considerada la capital política de los insurgentes. En el desarrollo de una ofensiva militar a gran escala, implementada en los últimos días, por lo menos 5 ciudades han sido reconquistadas de las manos de los rebeldes. Los tigres tamiles luchan para conseguir la independencia del norte y este de Sri Lanka. El conflicto interno se recrudeció luego de que a comienzos de este año el gobierno diera por terminada la tregua pactada previamente. Al menos 9 personas han fallecido como consecuencia de un accidente en una mina en Rusia. El hecho ocurrió en una explotación de fosfato ubicada en la localidad de Kirovsk, a unos 1.500 kilómetros al norte de Moscú. Según las autoridades rusas, en la mina se estaba trabajando con 55 toneladas de explosivos, los cuales explotaron anticipadamente. El sector de la minería en Rusia provoca cada año una gran cantidad de víctimas mortales. Están escuchando ustedes las noticias desde Radio Nederland Wereldomroep. Japón prolongará su misión en Afganistán por un año más. El gobierno de Tokio así lo decidió a pesar de los férreos argumentos en contra expuestos por la oposición. La Marina japonesa da a la coalición internacional apostada en Afganistán apoyo logístico como es el suministro de combustible para los vehículos militares. Los Estados Unidos habían solicitado a Japón que aumentara su contribución para la guerra que se libra en el país asiático. No obstante, la solicitud para suministrar aviones de transporte no ha sido aceptada, ya que la Constitución japonesa no lo permite. De otra parte, el ministro de Defensa estadounidense, Robert Gates, confirmó ayer durante una visita a Kandahar que el próximo mes serán enviados más militares norteamericanos a Afganistán. Australia realizará nuevamente un millonario desembolso con el fin de ayudar a reflotar su economía. El primer ministro Kevin Rudd anunció una inversión de 2.700 millones de euros destinados a proyectos de infraestructura. Las mayores cantidades servirán para mejorar las vías de tren y los puertos. Esta sustanciosa inyección presupuestaria en el sector del transporte debe, entre otros, fomentar las exportaciones. Esta partida se suma a los casi 7.000 millones de euros que el gobierno de Australia ha inyectado a su economía y que buscan ayudar a empresas, familias y pensionados a salir adelante en la actual crisis. Las autoridades calculan que con estas medidas se crearán cerca de 32.000 puestos de trabajo, lo que ayudaría eventualmente a detener la recesión económica. En un hospital de la ciudad de Los Ángeles falleció la conocida modelo y actriz norteamericana de los años 50, Betty Page. Una complicación respiratoria fue fatal para la actriz, quien había sido hospitalizada hacía 4 semanas como consecuencia de un ataque al corazón. Betty Page se hizo famosa internacionalmente por sus fotos en bikini y ropa interior. Su estrellato alcanzó la cúspide cuando en 1955 posó desnuda para la revista Playboy. Betty Page, cuyo trabajo es considerado como un desencadenante de la revolución sexual de los años 60, murió a los 85 años. De los 14 sospechosos detenidos ayer en Bélgica por su supuesta conexión con Al-Qaeda, 8 han sido dejados en libertad. De los 6 restantes, un juez belga encontró suficientes pruebas para mantenerlos retenidos. Se trata de 5 hombres y una mujer que tienen únicamente la nacionalidad belga. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Beatriz Díez. Comenzamos en Bruselas, corazón de la Unión Europea, donde continúan los esfuerzos de los líderes europeos para afinar un acuerdo sobre la lucha contra el cambio climático. El acuerdo tiene la ambiciosa meta de reducir un 20% la emisión de gases con efecto invernadero, lo que en la práctica significa que los 27 países de la Unión tienen que establecer nuevas reglas y hacer grandes cambios en sus industrias y empresas energéticas. Alemania, Italia y Polonia siguen planteando objeciones por el costo de estas estrategias. Al teléfono nos acompaña nuestra corresponsal en Bruselas, Vanessa Mock. Buenos días, Vanessa. Hola, buenos días, Beatriz. Vanessa, como decíamos, siguen las discusiones hoy en Bruselas. ¿Es posible esperar un acuerdo sobre este paquete climático? Yo creo que sí, visto la enorme determinación del presidente francés Nicolas Sarkozy para firmar este acuerdo hoy. De hecho, es la meta principal de su presidencia de la Unión Europea. Pero eso no significa que acaban las demandas para obtener concesiones, sobre todo por parte de Alemania, Polonia, Hungría. Y estos, por ejemplo, estos últimos 2 países siguen usando mucho carbono y son mucho menos desarrollados que otros países europeos tecnológicamente. Es decir, que piden mucho más flexibilidad en este plan. Sin embargo, el ministro holandés para Europa, Frans Timmermans, dice que queda optimista sobre el acuerdo. We're talking about huge amounts of money. We're talking about thousands, if not millions of jobs. Dice Frans Timmermans que se trata de muchísimo dinero, de miles de empleos, del futuro de las grandes industrias en Europa e incluso del futuro, por supuesto, de nuestro planeta. Así que es evidente que todo esto no se puede resolver de un golpe muy, muy fácilmente, pero dice que sí es optimista que al fin de este día habrá un acuerdo. Sí, un acuerdo, pero me pregunto qué tipo de acuerdo. ¿Podrán cumplir los países europeos sus metas ambientales con un paquete menos ambicioso? Pues eso, de hecho, es la gran cuestión para hoy. La meta, básicamente, es de crear un sistema para forzar las grandes industrias de pagar más si emiten grandes cantidades de CO2. Estamos hablando, por ejemplo, de industrias manufactureras de alto consumo de energía, como las que producen, por ejemplo, acero, vidrio, cemento o papel. Y hoy los países que tienen este tipo de industrias están presionando a máximo para que sean en gran parte exentas del pago de los derechos de emisiones de estos gases. Se espera, sin embargo, que por lo menos una gran parte del sector eléctrico deberá competir en lo que se llama la subasta por todas sus emisiones. Pero también aquí habrá mucha flexibilidad, por ejemplo, para los nuevos miembros de la Unión Europea, es decir, los antiguos países soviéticos que son más dependientes del carbón. Uh-huh. Ellos dicen que la aplicación del plan supone costes insoportables por sus economías, sobre todo ahora con la crisis económica. Entonces, sí, la Unión Europea corre el peligro que si hay demasiada flexibilidad en este sistema, no habrá presión suficiente para forzar a estas industrias de volverse en industrias más limpias en el futuro. Y hablábamos al principio sobre Alemania y me gustaría ahora regresar al papel que juega este importante país aquí, porque su postura es muy sorprendente, teniendo en cuenta que la canciller Angela Merkel fue quien desarrolló este paquete el año pasado. Sí, la verdad es que sigue siendo una gran sorpresa para todos durante estas negociaciones. Angela Merkel es la gran figura para salvar, rescatar al medio ambiental en Europa. Es conocida por esto, pero ahora está cayendo bajo fuerte presión por miembros importantes de su partido que dicen lo más importante es proteger a los empleos, a las industrias. Alemania, por supuesto, es la economía más importante de Europa, corre el gran peligro que podría sacrificar una gran parte de su economía en el futuro. Lo que dice Claude Turmes, un diputado verde en el Parlamento Europeo y uno de los importantes negociadores de este plan, es que está muy decepcionado por la postura de Angela Merkel. Vamos a escucharlo. It's a disaster and, dice Claude Turmes, eso es un desastre. Merkel era hasta ahora muy, muy popular justamente por su actitud en cuanto al cambio climático. Ahora está destrozando su propia imagen y a largo plazo a lo mejor va a destrozar su propia carrera. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Nicolas Sarkozy, presidente francés, está manteniendo conversaciones bilaterales con Angela Merkel, incluso hasta muy tarde ayer en la noche, a ver si puede obtener algo que parece todavía al plan original o no. Muy bien, Vanessa, pues estaremos pendientes del desarrollo de las discusiones de hoy y espero que se llegue a algún acuerdo. Ojalá, ojalá, vamos a verlo. Era Vanessa Mock, corresponsal de Radio Nederland en Bruselas. El próximo lunes, 15 de diciembre, se presenta como una fecha histórica para Guatemala. El gobierno del presidente Álvaro Colom lanzará un pacto de seguridad y justicia. Se trata de un esfuerzo titánico y de millones de dólares para sacar a este país centroamericano del abismo de impunidad e inseguridad que pone en jaque al Estado. En entrevista exclusiva con Pablo Gámez, el vicepresidente de Guatemala, Rafael Espada, explica la letra chica del Pacto de Seguridad y Justicia que su gobierno está impulsando. Doctor, el gobierno que usted representa asegura que es el momento ahora de entrar en una negociación a nivel nacional para crear un pacto de seguridad. ¿Quiere decir que corre peligro la estabilidad de Guatemala, de su país, sin este pacto? Bueno, estamos en un momento crucial que lo hemos estado analizando desde hace mucho tiempo. Es un proceso de una historia de 8 años de abandono del sistema de seguridad y justicia en el país. Claro, con la historia también posterior, pero los últimos 8 años han sido tremendamente deteriorantes para el país. Lo sabíamos, pero ahora, debido a todo el cataclismo internacional y a la reactividad del narcotráfico y crimen organizado, pues esto lo ha empeorado. Creo que es necesario no solo trabajar con el programa de seguridad nacional, sino el sistema de justicia. No es nada más de capturar o de parar procesos, pero el problema de justicia ha sido un problema que va muy, muy amarrado a seguridad y es parte importante de seguridad. Y eso nos ha permitido ver y analizar que es importantísimo organizar de una mejor forma el problema de justicia y seguridad. Y yo creo que el pacto nacional va a ser lo mejor porque vamos a tener todos los actores nacionales, todas las áreas y circuitos vamos a trabajar. El gobierno no es solo la administración pública, no solo es el presidente del gabinete. El gobierno somos todos. Todos somos parte del gobierno, cualquier ciudadano tiene un papel muy importante en el desarrollo de la seguridad y justicia en el país. ¿Podemos hablar en términos de que a nivel nacional hay el suficiente consenso para crear este pacto? Claro, yo creo que sí. No hemos hecho, estoy en el proceso ahorita de hacer un análisis estadístico para cuántas personas creen que hay corrupción en Guatemala e inseguridad. Yo le aseguro que estamos arriba del 90%. Y claro, la prioridad nacional es lo importante. Ver qué prioridad le da al ciudadano, al sistema de justicia y seguridad, y creo que ahorita es el número uno. Así que sí es un problema impactante que le preocupa al ciudadano corriente, al administrador público y en realidad a todas las autoridades. Vicepresidente, desde fuera da la impresión que esta joven democracia construida en las últimas décadas se está enfrentando a uno de sus peores momentos, no solamente por el crimen organizado, sino también por la penetración, como usted dijo en su primera respuesta, por el narcotráfico. Bueno, yo creo que es un proceso. Como tú bien dijiste, es una evolución, una democracia muy joven, que va a ser sometida a diferentes presiones. Una de ellas es la economía desastrosa en todo el mundo, que sí le afecta a un país pequeño como Guatemala, que tiene una economía frágil. Tenemos una banca bien muy conservadora y bastante sólida. Eso nos ha defendido bastante. Somos enanitos, entonces los balazos no nos han llegado. Pero todo este concierto de desorden internacional sí ha afectado a Guatemala, que es un país económicamente fuerte, pero con muchas desigualdades, mucha pobreza, desnutrición, mortalidad infantil, muchas injusticias sociales, inequidades, 24 culturas mayas totalmente abandonadas, un desprecio al ser humano en los últimos 50 años. Eso estamos procesándolo y estamos pasando en diferentes etapas. Esta etapa la veíamos venir y estamos preparados, estamos trabajándola, y creo que ahorita el Pacto Nacional, la integración de todos los actores, es muy importante para dar un paso hacia adelante. Vicepresidente, usted hablaba también sobre el problema de la justicia en el país. ¿Resuelve un pacto de esta naturaleza el problema de la impunidad en Guatemala? Yo creo que sí. El proceso de justicia en el país es muy irregular, muy inmaduro y manipulado políticamente. Nuestros jueces, nuestros magistrados tienen posición política manipulada por los partidos políticos de los últimos 8 años. Han sido personas puestas no por méritos legales, sino que puramente por manipulación política. Entonces, no son los legisladores mejores, ni son los juristas mejores, sino que son los que más cerca a los partidos políticos manipulados que están ahí. El proceso electoral también es muy irregular y muy corto, prácticamente los nombran cada año, es totalmente irregular, en ningún país del mundo hay ese cortoplacismo. Y también el presidente y el vicepresidente tienen un periodo muy corto de administración. Si tenemos un presidente sin visión de futuro, somos partidos de 4 años o administraciones de 4 años que se desintegran muy rápido. Nuestra visión es de 30 años con una solidez de seguimiento y construcción de una sociedad a largo plazo, una visión de estadista. ¿En cuánto tiempo podría el guatemalteco de la calle ver resultados concretos a raíz de este pacto? Es imposible decirlo, es totalmente impredecible, pero yo calculo que en unos 6 meses el guatemalteco va a sentirlo. Estamos haciendo pasos de legislaciones muy sólidas, estamos trabajando con el Congreso, que fue otro problema. El Congreso estaba muy corrupto, lo estamos limpiando. El proceso de justicia también estamos trabajando muy duramente para hacer una limpieza total. Y en el legislativo lo mismo. Luego también recordemos el empresariado. Tienen que entrar en ese ritmo de transparencia y claridad en sus acciones. Porque el gobierno no hace negocios entre él mismo, hace negocios con el empresariado afuera. Entonces, tan corrupto es como el que recibe, como el que da. Entonces, tenemos un sistema de corrupción social tremendo, con una desarticulación a principios y valores que hay que comenzar a trabajar. ¿Hay claras evidencias de que los cárteles mexicanos no solamente se están extendiendo por América Central, pero lo están haciendo con particular énfasis en Guatemala? ¿Hasta qué punto este poder del narcotráfico está poniendo en jaque la capacidad del Estado guatemalteco de enfrentarlo? Bueno, muy duro, pero no nos perdamos. El problema es de Estados Unidos y Colombia. El que compra las drogas es Estados Unidos, no es México. Y el que vende es Colombia. Entonces, es un negocio entre Colombia y Estados Unidos. Colombia provee y hace plata, Estados Unidos recibe y paga. Es oferta y demanda. Y estamos siendo nosotros víctimas. Estamos en medio siendo el paraíso de los narcos, porque por alguna razón obscura, Guatemala debilitó su régimen militar y su institución militar. No régimen, sino la institución militar fue totalmente diezmada. La policía fue trabajada por personas no profesionales, se la dieron a políticos. De la policía, el ejército fue manipulado y diezmado, dando un estado muy débil. Y eso le permitió al narcotráfico ser el paraíso, o encontrar el paraíso de los narcotraficantes. La entrevista completa de Pablo Gámez al vicepresidente de Guatemala, Rafael Espada, la puede escuchar más tarde en el informativo A Fondo o a través de nuestra página de internet www.informarn.nl. Transcurridos 5 años de la primera entrega de armas de miembros de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, el gobierno reporta 36.000 personas de este flanco en proceso de reincorporación y otras 11.000 que individualmente han desertado de la guerrilla para acogerse a la oferta de retorno integral a la vida civil. María Isabel García con los detalles desde Bogotá. Aunque las cifras son contrastadas por estudios no gubernamentales que dan cuenta de un rearme poco alentador con más de 10.000 nuevos combatientes, Fran Pez, alto consejero presidencial para la reintegración, ofrece estadísticas que hablan de pequeños y sostenidos procesos de paz con grupos de guerrilleros a una tasa promedio anual de 3.600 excombatientes reincorporados. El funcionario reconoce que hay un margen que oscila entre 5 y 10% de reincidentes y también presenta una dramática estadística. 1.061 desmovilizados han sido asesinados. En contraste, exhibe experiencias como la de decenas de desmovilizados de las autodefensas en la ciudad de Valledupar que consolidaron una empresa de lombricultura de la que viven con sus familias y les da margen para cultivar alimentos que entregan quincenalmente en barrios marginales. Este empresario con estudios de administración, derecho y finanzas está al frente de la alta consejería desde que se creó hace 2 años. Tiempo suficiente para convencerlo de que el proceso es de muy largo plazo. Él no cree que en lo inmediato se pueda liquidar militarmente las guerrillas y que un acuerdo de paz colectivo con estos grupos esté a la vuelta de la esquina. Otras personas que dicen, ojalá las FARC y el ELN acogieran la propuesta del presidente y se sienten a dialogar y a negociar la paz. Les queda 1 año para que entre en vigencia el tema de la Corte Penal Internacional. Yo también no veo señales para eso ahorita. Nosotros estamos yendo por el camino de la mitad, que es por la presión de las fuerzas militares. La gente se desmoviliza, estamos negociando la paz con 300 guerrilleros al mes. Con 3.500, 3.600 al año. Pero para que esa paz sea real y funcione, la reintegración tiene que funcionar. El alto consejero cree que a una paz sin violencia debe sobrevenir otra que permita la reconciliación. No se puede vivir con tantas violencias, masacres y resquemores, afirma. Resquemores y congojas como las que expresa Ismael Maestre, oriundo de San Basilio de Palenque en el Caribe, departamento de Bolívar, desplazado varias veces por los paramilitares. Este dirigente de la Asociación Colombiana de Desplazados es escéptico sobre una pronta reconciliación en el país. Yo creo que aquí, como está la situación en este país, eso está lejos. Nosotros, por ejemplo, fíjense, nosotros como bandera, como desplazados, hemos dicho que la respuesta al desplazamiento es el retorno. El retorno, y nosotros decimos un retorno con garantía y dignidad. ¿Qué representa eso para nosotros? Para nosotros eso representa de que, para que el retorno que nos devuelva a nuestras tierras y que nos den seguridad. Ismael Maestre vive hace 4 años en Bogotá y añora cada día su parcela y animales de campo tanto como el clima cálido. También hay otras miradas sobre el proceso. Está la del investigador León Valencia, director de la no gubernamental Corporación Arcoíris, quien en un reciente documento dice que entre los paramilitares reinsertados, los que han vuelto a las armas, los que no se desmovilizaron y las bandas emergentes, hay 10.200 personas alzadas en armas, distribuidas en 102 grupos. Valencia es militante del guerrillero Ejército de Liberación Nacional, ELN, y autor del libro Mis años en la guerra, afirma que tal como dice el gobierno, el propósito de algunos de estos núcleos emergentes es el narcotráfico, pero la mayoría están asumiendo muchas características de las anteriores autodefensas. Atacan a líderes sociales, organizaciones comunitarias y dirigentes políticos, al tiempo que buscan influir en el poder local y el control territorial. Lo que hace falta no es poca cosa. Una apropiación masiva del programa, creación de redes sociales que le den continuidad y vencer obstáculos tales como el sector formal del trabajo y el esquema de tenencia de la tierra. Vasta tarea en la que espera emplear a fondo una generosa cooperación internacional. La Comunidad Europea aporta 5.5 millones de euros. El gobierno de Holanda individualmente aporta 12 millones de euros para educación y liderazgo, en tanto Estados Unidos destina 54 millones de dólares para reintegración económica en un periodo de 4 años. Además, existe un fondo canasta de 3 millones que comparte con otros programas de carácter social vinculados al posconflicto, un posconflicto que en Colombia se superpone a una guerra latente de medio siglo. Desde Bogotá informó María Isabel García. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. Desbaratan atentado de Al-Qaeda en Bélgica, reza el titular del diario holandés de Volkskrant. La policía belga detuvo este jueves a 14 personas sospechosas de mantener contactos con la red terrorista Al-Qaeda. Uno de ellos estaría a punto de perpetrar un atentado suicida, según se desprende del video de despedida que había grabado. Ruanda y la República Democrática del Congo han brindado apoyo a las fuerzas rebeldes en los recientes combates en el este de Congo, publica también en Holanda el rotativo Trau. Así lo establece el informe preliminar de una comisión investigadora de las Naciones Unidas. Ruanda ha asistido al rebelde Tutsi Laurent Nkunda, mientras que el ejército congoleño brindó su apoyo a las milicias Hutu. El matutino español El País comenta que las reformas de la Unión Europea no avanzan y las ya alcanzadas se están ahora desmoronando. la Unión Europea rompe el acuerdo de tener menos comisarios que países en la Comisión a cambio de que Irlanda celebre un segundo referendo sobre el Tratado de Lisboa que rechazó en una primera consulta. Continuando con la Unión Europea, el cotidiano español ABC comenta la publicación del documento más importante sobre seguridad estratégica de la Unión desde 2003. En él se mencionan el terrorismo internacional y la proliferación nuclear de Irán como las principales amenazas para la seguridad europea. Senado norteamericano rechaza plan de rescate para la industria automovilística, publica el periódico británico The Independent. Senadores republicanos rechazaron el plan porque exigen que se disminuyan los salarios en el sector automotriz. Los sindicatos se oponen rotundamente a tal medida. En Alemania, el diario Süddeutsche Zeitung informa que el exsecretario estadounidense de Defensa, Donald Rumsfeld, es directamente responsable de las prácticas de tortura llevadas a cabo en el centro de detención de Guantánamo y en Abu Ghraib, según el Senado estadounidense. El matutino sueco Dan Snyder comenta que Suiza pasará a formar parte del espacio Schengen. Esto significa que el país alpino permitirá la libre circulación de aquellas personas que provengan de las otras 24 naciones europeas. Y así concluye la matinal de este viernes 12 de diciembre a través de Radio Nederland Vireldomroep, la radio que nos acerca. Ingeniero de sonido, Marcel Corfage. En nombre de la redacción, Luisa Fernanda López y Beatriz Díez le agradecen la sintonía. Desde Hilversum, en Holanda, buenos días y feliz fin de semana.